Mejor sería no haber venido al mundo, haberme muerto antes de haber nacido, para no estar sufriendo este martirio que me ha causado el desengaño de tu olvido. Fue mi fracaso haberme enamorado, el haber puesto mis ojos en los tuyos, en una ingrata que siempre se ha burlado de mi cariño con vanidad y orgullo. Pero no importa que me hayas engañado y que te burles de mi noble querer. Llegará el día que pagarás con otro por engañera, por falsa y por infiel. Llegará el día que pagarás con otro por engañera, por falsa y por infiel. Mis ojos en los tuyos, en una ingrata que siempre se ha burlado de mi cariño con vanidad y orgullo. Pero no importa que me hayas engañado y que te burles de mi noble querer. Llegará el día que pagarás con otro por engañera, por falsa y por infiel. Llegará el día que pagarás con otro por engañera, por falsa y por infiel.